Hola, estamos en Iulirratia 107.5 con un programa de Verdiña Garata Aldea llamado La ONU en el Aula. Mi nombre es Carla Orellana, estamos aquí con María. Hola, soy María. Ella es de Colombia, estamos aquí con José. Hola, buenas tardes, soy José. El tema de hoy es sobre un artículo que yo he escrito en la revista Iralabarri, que la podrán leer dentro de, bueno, cuando salga, que trata de, bueno, de la adolescencia en general, pero de la inmigrante, que igual y todos están de acuerdo con que es igual y otras dicen, no, no es igual. Pero, bueno, entonces estamos nosotros tres, que cada historia es distinta. Por ejemplo, uno se ha venido desde pequeño, ha regresado, y otra ha venido ya mayor como yo. Entonces, a ver, María, ¿de cuántos años has venido aquí? Pues con 13 años. Con 13 años. ¿Y tú, José? ¿Desde primera vez? Desde los 4 añitos. Desde los 4 años. Ajá. Pues es algo muy distinto, lo de los tres. Y igual y muchas personas están pensando, no, es lo mismo. Pero si te pones a pensar de lo que has pasado tú, lo que ha pasado María y lo que he pasado yo, no se compara nada. Y cómo has actuado tú, cómo he actuado yo en mi adolescencia, en mi niñez, no es nada igual. ¿Por qué viniste tú aquí? Bueno, pues porque cuando estábamos en mi país, pues la gente decía pues que en España era un futuro mejor. El típico país de las maravillas. Sí, como Estados Unidos decía. Ya. ¿Y a dónde llegaste? ¿Aquí o a...? No, bueno, pues la primera vez que vine aquí a España, pues llegué a Segovia. ¿A Segovia? Uh-huh. ¿Hasta qué edad? Estuve viviendo en Segovia un año. Y después pasé a vivir a Valladolid. ¿Y luego? Y luego de Valladolid, pues regresé a mi país, a Ecuador. Y después de estar en Ecuador, que estuve 3 años en Ecuador. Y después de estar en Ecuador, pues vine a Bilbao. Hace 2 años. Es lo que digo. ¿Cómo puedes comparar tu adolescencia con la otra de una persona que nunca ha salido de su lugar? Que siempre ha estado viviendo toda la vida ahí. No la puedes comparar. No. Porque tú has pasado por muchas cosas que no ha pasado nadie. Claro. Y que igual no las entiendo ni yo, solo las entiendes tú. Uh-huh. Tú y tu familia. Eso es. ¿Tú, María? Pues yo vine con 13 años y vine a Santander, estuve 2 años y luego vine a Bilbao. Bueno, más o menos lo que vamos a hablar hoy es por las cosas que pasamos nosotros cuando normalmente nuestros padres vienen antes que nosotros. Porque no siempre nosotros nos vinimos al mismo tiempo que nuestros padres. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tu padre se fue antes, ¿no? Sí, él vino cuando yo tenía 3 años. Es eso. ¿Y tú? Bueno, pues yo primero vine con mi madre, pero por mi hermano. Porque mi hermano cuando tuvo 17 años tuvo que venir aquí a España. Sí. Ajá. Pues yo, mi padre vino cuando yo tenía 9 o 10 años. Y luego yo me vine cuando ya tenía 15 años. ¿Ves? Son cosas muy distintas. Tú, uh-huh. ¿Alguien me podría decir de que nos comportamos igual, exactamente igual a una edad de la adolescencia y la niñez? Sí, porque somos niños y porque somos adolescentes. Pero estoy segura de lo que tú pasabas cuando tu papá estaba fuera no era igual que lo que yo pasaba, ni igual de lo que muchos pasaban porque lo tenían en casa. Ahora vamos a hablar un poco de cuando nosotros llegamos aquí, nuestra primera impresión, lo que estamos esperando de nuestro nuevo hogar y todo eso. ¿A ti qué te pasó, María? Pues yo llegué y me sentía rarísima porque todo era distinto, o sea, nada, ni las calles, ni los coches, ni la gente. Tú dices, ¿dónde estoy? Es raro, todo raro. Y bueno, pues te cuesta adaptarte mucho, hasta que ya luego te acostumbras a estar ahí. Y ¿tú, ya. José? Pues bueno, casi igual. Bueno, la primera vez que llegué a España, pues fue, como era pequeño, pues entonces casi no me he dado cuenta. Pero cuando regresé a mi país y ya volví, pues la diferencia por el cambio de edad también, pues que notas es diferente, porque como ha dicho mi compañera María, estando aquí en España o en Ecuador es diferente todo, la gente, todo, la calle, la ciudad, todo es diferente. Y bueno, pero hay que adaptarse a las circunstancias que nos pone la vida y es lo que toca. Y no hemos tocado algo, el clima. Estamos acostumbrados a un verano eterno y cuando venís, ¿qué te pasa? ¡Qué frío! Sí, bueno, pues aquí, como ya sabemos todos, pues tenemos las 4 estaciones. Y se notan porque son bastante marcadas. Y, por ejemplo, en nuestros países yo creo que la Verano temperatura, eterno. sí, eso, verano, es como es verano e invierno, pero en el invierno no hace frío, es Es solo igual, llueve, solo sí, llueve. y a Sí. veces, y de ahí se mantiene, el clima es templado, se mantiene bien. Pues cuando yo vine, lo primero fue, voy a morir del frío, voy a morir del frío. Te encuentras con una sensación que nunca la has vivido porque dices, para mí, en mi país frío son 18 grados y ahora me da risa, pero cuando hablan Claro. del frío dicen 18 grados y te encuentras con un frío que no conoces, una sensación que no sabes, ah, no sabes nada. Sí, Por ajá. ejemplo, cuando yo, llegué a Italia, bajé del avión y lo primero que dije es, me voy a morir del frío. Fue lo primero que dije, me voy a morir del frío. Y luego se encuentra esa larga etapa de adaptación, porque es larga. Sí, es larga. Porque estás acostumbrado, perdón, a cosas muy distintas. Cuando vienes aquí los primeros días, dices que todo va a ir bien, eres muy positivo, que igual y no todos hemos entrado desde que hemos venido a estudiar, o tú sí. Pues no sé, es que cuando yo vine, No, cuando eras mayor, José, eso vale, no de pues pequeño. cuando ya vienes aquí, sí, pues vienes con buenas expectativas de que todo Sí, al principio va eres a salir súper bien, ajá, positivo. eres Sí. súper positivo y quieres, como se dice, pues comerte el mundo, porque vienes con todas las ganas del mundo a hacer todo lo posible para que todo salga bien. ¿Y tú, María? ¿Venías Pues igual? ¿A que sí, sí? claro, yo, uy, voy a conocer, es súper distinto Si quieres todo. conocer todo, te sientes súper motivado y no ha pasado ni un mes cuando ya estás triste, te lo aseguro. Sí. Porque luego extrañas hasta el simple saludo de tu vecina que te saludaba y no le contestabas. Hasta eso echas de menos. La Pues sí, comida, todo. la comida. Todo. No ha pasado ni un... Y es eso, también el cambio de la educación. En tu caso, y en el mío también me costó mucho adaptarme al Sí, principio. ¿A ti también te costó? bueno, por ejemplo, en mi país yo creo que son más exigentes en mi país en el Estudiabas con aspecto, curas. ya, bueno, pero aparte de eso, en el aspecto de deberes y cosas así, nos mandaban muchísimos deberes y muchísimas cosas. A mí me sorprendió mucho Sí, la manera de cómo le puedes hablar al profesor y eso no te es, dice nada, claro, cómo en te la puedes manera poder de que gritar a puedes, clase y no ajá. dicen nada. A mí me sorprendió Sí, mucho. porque aquí yo qué sé, es como que los chavales y eso faltan al respeto a los profesores, porque yo creo que No, no les sí. faltan el respeto. Ahora yo lo he entendido y le dicen lo que le tienen que decir. No se quedan callados. Nosotros nos Claro, quedamos callados como que sí, estamos en un cuartel eso en el que el es. profesor es el militar y ah, te vas a hacer lo que yo digo, lo que yo digo, lo que yo Sí. digo. Y en realidad Sí. yo miro que es mejor así. Claro, es mejor así, pero hay algunos chavales que Que se abusan de pasan, eso, se claro. pasan Sí. y ya no. Ya Como no, todo. eso, claro. Y ahí ya no pasan de hablar así con el profesor bien, sino que igual pasan a faltarle al respeto. Y Sí, eso. pero a mí me sorprendió mucho al principio porque si yo en mi país hablo eso y le digo a un profesor lo que le dicen los de aquí, En mi país me echarían a la a mí, calle en mi país me directamente. expulsan una Sí, semana. o sea, te sacan de clase. O en mi colegio me tienen rezando 50 veces Marías o más, o lo Sí. que se le ocurra. Ajá. ¿Tú, José, aún hablas con tus amigos de allá? Sí, pues bueno, gracias a las ¿Te redes quieren sociales, aún? sí, todos me quieren. Bueno. A ver, bueno, pues gracias a las redes sociales pues logro comunicarme cuando puedo, porque el Gracias, cambio, Facebook. eso, gracias Facebook, porque también con el cambio de Gracias, horario, Twitter. no, con el Twitter no, eso no me va mucho, pero bueno, Porque es en para el... gente lista. Ah, vale. Tienes que escribir todo en 140 letras. ¿Tú qué? Yo no puedo eso. Es muy difícil. Bueno, sigue. Y entonces, pues cuando tengo tiempo y eso, me conecto a Facebook. Pero lo único malo es La el cambio diferencia de de horario. horario Ajá. es eso. ¿Cuántas horas son en Ecuador? Son 7 horas de En diferencia. Son 7 horas menos. ya, pero en invierno son 7, en verano son 8. No, 6. 6. Ah, bueno, Sí. El Salvador está una hora más, te gana. Pues en Colombia son 7 en invierno y 6 en verano. Pues en mi país son 7 Así, así, igualito. en invierno y 8 en verano. Entonces, ese es otro factor. Al principio yo me desvelaba mucho por estar hablando con ellos. Yo Y ellos también. también se desvelaban por estar hablando conmigo. Pues sí. Y como tenemos tanta confianza, me preguntaban, ¿no tienes nada que hacer? No, estás tan aburrida que estás hablando con nosotros. Sí, y también, sí. Pues las primeras noches que tú pasas aquí en España. ¿Sabes cómo pasé yo? Te lo pasas fatal, yo qué sé. A veces sientes tanta. Yo qué sé, extrañas tanto a tu gente y a tu familia. Los primeros días yo no los echaba de menos. Ya, pero yo qué sé. Y también por el cambio de horario, a veces yo me acostaba a las 3 de la mañana o 4. Y dormía hasta el siguiente día, hasta la 1 de la tarde o 2. Tranquilamente, como si nada. Bueno, en mi caso, como no tengo hora para dormir, eso no aplica tanto para mí. Me duermo a la hora que sea. Pero yo me desvelaba mucho y llegaba hasta un extremo de preguntarme. Mis amigos, bueno, con los que son más cercanos, me preguntaban, me decían, no, tienes que hacer amigos, no sé qué. Y es eso, se dan cuenta de que tú estás mal porque quieres estar hablando todo el rato con ellos. Y yo no soy de esa persona que va a estar hablando. Ahora vamos a hablar un poco de cosas que nos hayan pasado aquí en Bilbao, buenas, malas o que no hayan tenido importancia en su tiempo, pero que ahora igual y te interesa contarla. ¿Tú, José? Pues bueno, pues cuando vine, pues no tenía casi a gente, amigos y así. Y entonces, pues, se te hace un poco raro porque al estar en tu país, que te llevas, que tienes tus amigos y todo eso, pues al venir aquí, pues no tenía nadie. Pero bueno, con el tiempo, pues he ido conociendo más gente, me he ido socializando más. Y bueno, yo creo que yo me siento bastante integrado. Sí. ¿Tú, María? Pues sí, bueno, lo diferente era que yo ya estaba en Santander. No. Y mis amigos, pues, de ahí. No, pero y luego ahora aquí nos interesa más Bilbao. Sí, y entonces, pues, claro, ya me tocaba volver a hacer amigos. Pero el momento, ¿qué tal? Bien, la gente es distinta, o sea, es más amable. Sí, me he sentido integrada con todo. Bueno, en mi caso, al principio, es que yo no me fiaba de nadie. No sé si es por instinto o por algo, pero yo no me fiaba de nadie. No quería salir con nadie. Ajá. Hasta conocer bien a las personas. Sí. Y es eso, ¿no? No sabes con quién te puedes fiar, de quién no, pero poco a poco te vas dando cuenta, porque en mi caso, en mi país, es súper peligroso. No te puedes fiar ni de tu sombra. Sí. Claro. Entonces, aquí te vas dando cuenta que el lugar es distinto y la gente, cuando tú ya la vas conociendo poco a poco, yo me doy cuenta que es muy buena persona. Sí. No toda, como en todo lugar. Claro, pero siempre hay gente buena y hay gente mala. Pero aquí hay que saber con quién llevarse. Hay gente muy buena. A mí, muy rara vez me han hecho un comentario mal, ¿sabes? Para mí, pues como racista o algo. A mí, muy pocas veces. Y tampoco lo permitiría. Yo le salgo con una Biblia. Si me dice algo así. Pues a mí todavía no me ha tocado, pero pues ojalá que no. No, y si te toca tendrás que salirle. A mí, por ejemplo, un día en la calle estaba un señor y yo estaba sentada en el parque. Y estaba hablando con unos amigos y yo estaba sentada ahí. Y de repente estaba sentado a la par mía. Y de repente yo me miró, ¿sabes? Me miró y me miró de pie a cabeza y se levantó. Y cuando llegó donde otra persona dijo, no, es que estos inmigrantes, no sé qué, no sé cuánto. Y, ¿sabes? Yo le pregunto, ¿qué te he hecho yo? Claro. Yo le he preguntado, ¿qué te he hecho yo? Y no me dijo nada, ¿ves? Es que la gente es cobarde. Te tiene algo en contra de ti, pero no sabe ni por qué tienen algo en contra de ti. Claro, o alguna persona de algún país latinoamericano ha hecho alguna cosa mala y luego, por culpa de uno, pues el resto tiene la culpa de. O sea, le echan la culpa a todo el resto. Eso, que todos son iguales. Sí, es que es un poco contradictorio, ¿sabes? Piensan al principio que somos iguales a todos los adolescentes, que pasamos por lo mismo, pero luego ellos solo se contradicen diciendo, no, es que no son iguales a nadie, son malos. A veces, las chicas dicen, pueden decir, no, las latinas son putas, por decirlo así, aunque suene mal, lo dicen. Ajá. Yo sé que lo dicen. Sí. Y que los chicos siempre andan con drogas, pero es un poco de ver más lo de aquí, pero yo, hasta el momento, toda la gente que conozca es muy, muy poca la que piensa así. Ajá. Y la gente aquí es muy buena en ese sentido. Sí, Y lo que acabas de comentar, que aquí dicen que las chicas latinas y eso se Pero no les. todas, ¿eh? Ya, o sea, yo, bueno, los comentarios que yo he escuchado, que las chicas latinas que no sé qué, que son muy sueltas, muy ¿Por abiertas, qué que no solo sé las qué. chicas? Toca a las chicas también. No, ya, un momento, pero es que dicen eso, ¿no? Pero es que luego nunca han estado en algún país latinoamericano o así, y las chicas allí se hacen como respetar más, son como más cerradas, más, yo qué sé. Sí. Y los Son chicos más que tranquilas. es que eso también es algo de lo que te sorprende cuando llegas aquí, Sí. porque tú llegas y ves, no sé, como algo más abierto ¿Sabes en cuál es mi todos los suerte? sentidos. Que no, casi no conocen a salvadoreños, entonces no saben cómo somos. Pues sí. Entonces es una ventaja. Pues sí, eso es Sí, verdad. y en la escuela. A mí al principio, ¿sabes? Cuando venía pensé, ah, que vamos a estar todos juntos y eso también de la euskera, que se nos dificulta un montón al Sí, principio. Porque muchísimo. yo desde el primer día que entré a clases tuve suerte que era un martes y que tenía clase de euskera. Y ahí me dicen, ah, vamos a clase de euskera y yo. Nunca Claro, en mi vida, sí había sí. escuchado el idioma, no sé qué, que solo se habla aquí, pero en mi vida me puse a querer aprenderlo o algo, pero... Claro, Eso. cuando vienes aquí es lo que te toca. Mi No, a hermano. mí me parece muy bien. Sí, a mí me parece bien porque, bueno, al fin y al cabo es una lengua más que aprendes y está bien. Yo, por ejemplo, cuando vine de Ecuador aquí, mi hermano me avisó lo que había, o sea, que iba a tener que aprender A mí mi euskera padre sí o también me lo sí avisó, pero y todo eso. no lo previsto. Pero bueno, también el instituto yo creo Es muy que bueno. es muy bueno y nos ha puesto también Si nos está escuchando algún en un profesor de euskera. Recaldeverri, felicidades. Pero a mí Pero me bueno. parece súper bien que la... Eso me gusta mucho de Bilbao, que conserva su idioma, que lo cuida mucho. A mí me hubiese gustado tener la oportunidad de defender el náhuatl, por ejemplo. Me hubiese gustado Claro. mucho hacer que la gente aprenda porque yo lo sé. Exigirles en las escuelas. A mí me gustaría mucho que en mis escuelas lo tuvieran como un idioma, como una clase que la tienen que recibir por ley. Claro. Porque lo hicieron desaparecer Sí. y lo lograron porque por gente que piensa que no es necesario, pero Claro. dices, no, no te sirve para nada, no lo hablan en ningún otro lugar del mundo, sí, pero es lo tuyo, Sí, por es lo tuyo. ejemplo, en mi país pues se habla el quechua. ¿Sí? Y sí, se habla el quechua y yo qué sé. Ahora, lamentablemente, pues ya lo habla muy poca gente y la poca gente que lo habla son indígenas que, bueno, pues que tienen sus tienditas ahí y entre ellos a veces se hablan así en quechua y pues eso. Pues que eso es una pena que se pierda el idioma de uno. ¿Y en Colombia hay otro idioma? Pues no. ¿Cómo que no? O sea, donde yo vivía no había idioma de nada. Sí, María, Solo se sí hablaba había. castellano, pero pues que yo conociera, digamos así, se habrá perdido ya, pero... Se ha perdido. En mi país, El Salvador, quedan muy pocos, muy, muy, muy pocos. Y a mí me he dado cuenta de un programa que están implementando en un colegio que para aprobar, allá es... Noveno grado, pero aquí sería como para sacarla eso, tienes que hacer unas horas sociales aprendiendo el náhuatl y luego de que lo has aprendido ir a las escuelas públicas, que allá es de gente muy Sí, pobre, muy pobre. a enseñarles un poco de lo que has aprendido. A mí me parece perfecto, Sí. perfecto. Y si tuviera la oportunidad de felicitar a los que están haciendo este programa, lo Sí. haría. Y si a mí se me da la oportunidad de aprender ese idioma, yo lo aprendería. Pues eso, a mí me gusta mucho la escuela. Porque, por ejemplo, en mi país no hay tantas personas de todos los países. Y a mí me emociona tener a tanta gente de todos los países. Sí. Por eso les pregunto tanto de En esos nuestra países. clase, encima en nuestra clase tenemos una diversificación de Tenemos nacionalidades. una suerte. En nuestra Sí. clase hay de Argelia. Siete nacionalidades creo que hay. Dinos las nacionalidades, A ver, José. Tú que pues estás en hay todo. colombianos, ecuatorianos, bolivianos, uruguayos, argelinos, marroquíes. Y yo creo que nadie más, Moldavia. ¿no? Ah, Nos hemos olvidado Moldavia. de Andrea. De Andrea. Sí, de Moldavia. Siete Estaría ofendido, le nacionalidades. estaría ofendido. Y bueno, los Y de profesores que son Ghana, de y de aquí. Ah, y Togo. de Ghana y de todo. In this proud land we grew up strong.